Es en la hora 19 en punto. Radio Estilo es tu lugar, todo para compartir, música, amigos y el reír. En el mil siente tu dial, Radio Estilo siempre está. Radio Estilo es tu lugar. A continuación. Y ahora presentamos a partir de este momento, Dialogando Juntos, un programa de base política de gestión 2020. Nos encontrás en AM 1100, Radio Estilo, todos los jueves de 19 a 20 horas. Cuando tú me miras, se me sube el corazón. Nuestros teléfonos 42 33 15 90 y 42 33 13 23. La noche en la que te suplico que no salga el sol. Con la conducción de quien les habla, Iván Ibáñez y Mario Bonardi, colaboran con nosotros, como siempre, el equipo de la BPG 2020 completo. Nuestro operador Francisco, nuestro Twitter, arroba BPG 2020, Facebook, Base Política de Gestión 2020. Nuestros teléfonos para salir al aire, 4233 1590, 4233 1323, los atiende Francisco y los saca al aire. Buenas noches, Mario, buenas noches, Pablo, buenas noches, Francisco. Buenas noches a todos también, a la audiencia, ¿cómo andan, muchachos? Muy bien, tratando de esquivar los charcos que se han generado con toda esta lluvia que ha caído, pero hemos llegado sanos y salvos. Pero por suerte, Lonchán goza, o al menos de Lonchán goza de muchas cuadras empedradas, con asfalto. Así que barro no hay, yo no conozco lo que es barro. El auto lo lavé y a pesar de la lluvia lo tengo limpio. Seguramente. Así que bueno, muchachos. Empezamos con todo, bueno. Garrotazo. Quería comentar algo. Ahora se viene la película El Camino de Santiago. El Camino de Santiago se llama y fue dirigida por Christian Bauer. El guión es de la amiga e intelectual conocida Florencia Kirchner. Sí, y Omar Quiroga. Omar Quiroga es el que hacía a veces los Diego Capusotto, hablando de los textos de Diego Capusotto. La voz en off es Darío Grandinetti. Y la música de León Gieco, que gente que la ha escuchado me dice que lamentablemente es una lástima que León Gieco se hubiera puesto a hacer esa música, más que nada, no la música, sino lo que habla. La producción, entre otros, es de Osvaldo Papaleo. Osvaldo Papaleo fue secretario de prensa de Isabel Perón y amigo del nunca tal bien ponderado José López Rega. Es el fundador y ejecutor, López Rega, de la AAA. Un grupo parapolicial que asesinó a mansalva a militantes de la izquierda y de los derechos humanos, entre otros. Como da vuelta el círculo, ¿no? Es increíble. Pues el tipo este Papaleo, que es verdad, estuvo con López Rega, me acuerdo. Yo tengo la memoria, porque ya soy histórico en ese aspecto. Bueno, es muy cruel que se utilice en forma tan burda la muerte accidental, dolorosa, como toda muerte, pero falsamente heroica, de Santiago Maldonado. Comprobada por 52 peritos. De parte de este hombre, del hermano. Claro. El grupo autoritario de la resistencia ancestral mapuche, que lidera Jones Walla, y la columna Cristina Vuelve, que conduce Horacio Verbisky y Máximo Kirchner, necesitaban un mártir y un póster. Pese a sus mentiras, no pudieron lograrlo. ¿Te acuerdas que era justo las elecciones? Sí, señor, faltaba poco tiempo. Alguno de los chicos que estaba controlando las mesas conmigo me preguntaba, ¿dónde está Santiago? Y yo le digo, y debe estar en las Islas St. James, donde va a ir Cristina justamente a hacer el cambio de titularidad de las cuentas que tiene en el exterior, ¿no? De pronto viajó en un avión que nadie sabía por qué había bajado. un paraíso fiscal era eso. Pero ahora redoblan la apuesta. Su principal enemigo suele ser la realidad. Justamente una de las principales fortalezas del presidente del actual gobierno no es producto de un mérito suyo, o sea, no es un producto de un mérito de Macri, la principal fortaleza. Es un desmérito de Cristina, que es su contracara. A muchos votantes de Cambiemos, los une el espanto por Cristina, espanto por la posibilidad de que Cristina vuelva a ser presidente en 2019 o antes, producto de una crisis detonada a propósito para convertirla en otro 2001. Muchos argentinos que apoyaron a Macri en las urnas en dos ocasiones y que tienen memoria frágil o que no fueron suficientemente perseguidos en momentos de desilusión por algún mal resultado del gobierno o en medio de la gran crisis económica que estamos viviendo, suelen decir que al final con Cristina no estábamos mal. Es un pensamiento raro. Una buena forma de calmar esa ansiedad y desesperación frente a la caída de las esperanzas es invitarlos a hacer un pequeño ejercicio. Pensar qué hubiera pasado en este país si ganaba el kirchnerismo. Porque ya no estamos olvidando, Argentina es un país bastante desmemoriado en algunas cosas, ¿no? Como primera medida hubiéramos asistido al viejo truco de Scioli al gobierno, Cristina al poder. Y de inmediato la cámpora hubiera apuntado sus cañones contra Scioli para hacerlo renunciar y permitir que Carlos Zanini, que era su vicepresidente, fuera el jefe del Estado. Obviamente, Guillermo Moreno podría haber sido ministro de Economía, si se desempeñó también como secretario de Comercio. Y ya dijo que si vuelven a ganar, estar él en el poder, YPF se le va a dar a la CGT. A Luis de Lía, jefe de la policía, fusilando disidentes acusados de espías del imperialismo. Hoy se pasó de rosca el de Lía, sí. A pesar de tener todavía un veredicto por 4 delitos que todavía no fueron terminados de juzgar, el tema de la comisaría, pero hoy dijo que a Macri había que fusilarlo, sí, lo vi. En la plaza, creo que se ganó una denuncia, pero no, a ver, que un tipo diga esa estupidez, porque vamos a ser honestos, creo que es lo único que puede pasar que un bobo intente matar al presidente, y me parece que el presidente tiene custodia, ¿no? Así que, vas a decir, que un estúpido líder político, que en su momento el mismo Zanini le recomendó que nos subiera al palco con Cristina, ¿no? Diga esa estupidez. La verdad, sinceramente, esto me hace acordar, no tiene esa potencia Luis de Lía, porque la verdad que Luis de Lía sacó 15.000 votos. 0.75. Eso no llegó ni a las primarias. Sí, sí, sí. Sacó 15.000 votos. Pero me hace acordar al famoso cajón, y también lo digo de memoria porque yo viví esa época, al cajón de Herminio Iglesias. Cuando estaba en pelea con Alfonsín, la gente quería tranquilidad, paz, y él fue a quemar un cajón. Y así lo ayudó cualquier cantidad al peronismo a perder las elecciones. Y este tipo realmente dice cosas que, la verdad, es un... El otro día creo que fue, disculpame, el detonante también para Armendáriz a la gobernación de la provincia, sí, ¿no? Sí. Bueno, Eve Bonafini estaría en el Ministerio de Derechos Humanos, a Moyano lo pondríamos como Ministro de Trabajo, Gerardo Romano como Ministro de Cultura y Amado Boudou finalmente en el cargo, a cargo de la Casa de la Moneda. Es una forma contrafáctica de analizar la realidad. Lázaro y Cristóbal serían los jefes de la Unión Industrial Argentina, Máximo el Ministro de Ciencia y Técnica, Florencia la directora del Inca, ¿no? Y José López sería el encargado de relanzar las expectativas debido a la experiencia que adquirió en el lanzamiento de bolsas. Y es muy importante esto. El ministro de Defensa y el jefe de Inteligencia serían Horacio Verbisky, y la jefatura del Estado Mayor de la Fuerza se la daríamos nuevamente al general César Milani, al genocida. Claro. Al cual Estela de Carlota no salió al repudio cuando nombró al jefe de la Fuerza, ¿no? No, no. Ellos creen que si vuelven al poder tienen que ser revolucionarios de verdad y no meros reformistas. Eso implica expropiar a los grandes medios de comunicación, encarcelar disidentes, quitarle las empresas a los oligarcas millonarios, ojo, menos a Cristina, a Báez, a Cristóbal López y sus amigos. Y respecto, disculpame que te interrumpo, respecto de los medios, que no, antes no podían, no se podía hablar en contra del gobierno, el que hablaba en contra del gobierno mentía. Bueno, ahora el que supuestamente era aliado de Macri, TN, le está dando con un caño al gobierno actual. Nadie dice nada. O sea que... Es normal. Sí. Creo que estamos en un momento donde hay medios porque ojo, hay varios medios, ¿no? Crónica, C5N, que Canal 26 son acérrimamente contrarios al gobierno, lo cual está perfecto. Hay algunos medios que... No sé si está perfecto. Yo creo que son poco objetivos. Porque ahora voy a dar unas noticias importantes. Está bien, pero esto es como cuando vos lees el diario. Vos tenés que el diario... Yo el otro día, creo que el programa anterior, comentaba que un día habían implementado el famoso el diario en la escuela. Y muchos docentes lo único que hacían era decir a los chicos que busquen el sujeto y predicado en el diario. Cuando el motivo real era agarrar, y por ejemplo, agarrar 4 o 5 diarios de tendencias distintas, leer en cada uno una noticia y analizar, claro, por qué estaba distintas cosas. Que sería lo correcto, digamos. Sí, a mí me preocupa que estén, digamos, que no sean todos los medios. Los medios no tienen que estar a favor o en contra, los medios tienen que ser objetivos y tienen que decir las cosas como son. Pero la realidad es que hasta en Estados Unidos, en todos lados, la objetividad de los medios es relativa y también pasa por la objetividad de los periodistas que trabajan. Claro. Lo importante es que no presionen al periodismo para decir lo que quiere el medio, cual también tiene su, más o menos, es medio complicado. Pero bueno, y al que asome la cabeza, Fidel duro con él, Luis de Lía ya lo dijo en forma explícita, Nicolás Maduro tendría que fusilar a los opositores para que no le pase lo que le pasó a Perón. Esto que dijo Luis de Lía ya es viejo, o dijo lo del presidente. Yo cuando digamos, ponía esto para decir este artículo, estaba pensando en lo que había dicho antes. Ahora ya lo dijo más fresquito el amigo de Lía. Lo volvió a decir. Claro. Hoy más que nunca hay que recordar que el camino de Cristina había elegido el chavismo kirchnerista. Julio De Vido, hoy preso, y mañana tal vez sea embajador en Venezuela, es el que fue el jefe de intercambio del dinero sucio con Hugo Chávez, primero y Maduro después. Para Néstor y Cristina sus fanáticos, los dictadores Fidel Castro, Hugo Chávez, Nicolás Maduro, son revolucionarios pilares de la patria grande. Jamás dieron una palabra sobre las violaciones de derechos humanos, los presos, las torturas, la censura ni los asesinatos cometidos por estos dictadores. Hoy no abren la boca para condenar la masacre que el otrora sandinista Daniel Ortega está perpetrando en Nicaragua, que también es un tema importante ese. Muy importante. Y tampoco dicen nada del agujero negro lleno de miseria, exclusión y muerte, que hoy es Venezuela gracias al chavismo. ¿Están los números ya de muertes tanto en Venezuela como en Nicaragua? Todavía no dieron cifras oficiales, ¿no? No, deben de estar, pero yo no lo conozco. Hoy se conoce que Venezuela está por batir el récord mundial de inflación, sí, de todos los tiempos. Sí, lo vi ayer. Se calcula que va a tener este año un millón por ciento de inflación. Una cosa de loco. 1,000,000% de inflación. Pobre gente, la verdad. Sí, sí. O sea, repito, 1,000,000% de inflación. 1,000,000% de inflación. Casa de brujas, entiende, persecución. ¿No? Nicolás Maduro, que es un Chávez más degradado, suele hablar con el pajarito que no es Twitter. La hostilidad y los ataques contra todos los que no pertenezcan a su guardia petronera como la cámpora. Y hablando de la cámpora, y en función que en Argentina, como ellos dicen, Macri Gato destruyó la fuente de trabajo, podrían organizar alguna comitiva, como habían llevado a Angola, ¿se acuerdan que fueron a Angola? Sí, sí, con una vaca. Y un tractor que no andaba. Sí, sí. Lo pueden llevar a Moreno, y lo llevan, como lo llevan en esa oportunidad, al capo mafia de la Salada, Castillo. Que sigue haciendo negocios desde la cárcel. La cárcel, sí. No lo conozco, pero puede ser. Y se pueden llevar 2 o 3 barcos completos, o del tipo de contenedores, por donde, con gente de, por ejemplo, el Polo Obrero, Barrio de Pie, y también, ¿por qué no?, militantes jóvenes de la Cámpora. La llevan a Venezuela. Ahora que están inmigrando los venezolanos a los países limítrofes, ellos podían reemplazarlos en sus lugares de trabajo, ¿sí? Cumplirían el doble cometido de trabajar bajo un contexto digno, como claro, ellos dicen que hay en Venezuela, y colaborar con la causa revolucionaria de Maduro. Claro. Pero trabajar no es su estilo. Y... Pero como no era, no. Bueno, disculpen. Todavía entonces pueden seguir cortando las calles en Buenos Aires. Si es trabajo y se parece, eso sí es trabajo y se parece mucho al camino de Maldonado. Es lamentable, bueno, toda esta situación, porque parece que hay gente que no pertenece a ese grupo de atorrantes que siguen, los apoyan por el solo hecho de llevarle la contra al gobierno, que tiene sus fallas, yo mismo las he dicho acá, pero tiene su fallo. Yo ahora quería hablar sobre un informe, que se estuvo dando en estos días, Diario La Nación y en varios medios que cuando tienen que dar con un caño al gobierno oficial, le dan, y está muy bien que así sea, Pero también dieron estas noticias importantes, no tengo los números exactos, pero exportaciones de carnes a Japón, China y Rusia, exportaciones de aluminio y acero a Estados Unidos, exportaciones de gas a Chile, escucharon, gas a Chile. Exportaciones de productos de las economías regionales en constante suba, ese es el camino. Más trabajo para todos, más bienestar para el pueblo, Argentina se levanta. Para la alegría de un pueblo, para el mal de unos pocos. Hay un montón de cosas que están sucediendo, de las malas y de las buenas. Las buenas, desgraciadamente, están yendo muy despacito, pero van a paso firme. Es preferible hacer las bases bien sostenidas, estudiadas, no alocadas, pero que permanezcan en el tiempo. Es muy triste todavía seguir escuchando gente que hablan, por ejemplo, del regreso de los militares cuando nunca estuvieron en esa época. Yo no los quiero ni nombrar, pero desgraciadamente los tengo que nombrar. Hay muchos que prefieren lo que ya dejamos. Yo no estoy diciendo que estamos en el mejor momento, pero tampoco quiero volver a lo que vivimos. Lo que hablamos recién de las exportaciones que estamos teniendo es el camino. Hagamos un ejemplo de entre casas. Si en la familia somos 5 personas y fabricamos dulce y el dulce solamente lo compramos entre nosotros, es algo que la economía es cerrada. Ahora bien, si uno de los 5 renuncia a la empresa, estamos peor todavía. Y si van renunciando y queda solamente el padre fabricando dulces y solamente lo consumen entre ellos, estamos mal. La idea es que el dulce que fabrica la familia también lo compre la familia de la vereda enfrente y lo compre la familia que está en otra cuadra. Eso es lo que está empezando a suceder en estos momentos en Argentina. Están empezando a comprar algunos productos argentinos, están empezando a comprarlos en el extranjero. Hagamos una lectura también optimista de que se están haciendo algunas cosas como para poder salir adelante. Yo confío en el gobierno, me molestan muchas cosas, como lo he manifestado al aire, como vos también lo has manifestado, Pablo, en más de una ocasión, el mismísimo Mario, con su objetividad y con su análisis bastante filoso, ha hecho críticas importantísimas, pero no es todo crítica en negativo. Vamos a también poner un voto de confianza, porque si desde acá, desde el llano, desde el pueblo, desde Brown, vemos que es todo negativo, no vamos a salir adelante, me parece. Sí, sí, obviamente estamos en un proceso bastante complicado. Es indudable que Argentina tiene una crisis. Quizás la principal crítica que yo le he hecho y le haría al gobierno es: muchachos, con los 20 mejores de los últimos 50 años, ¿por qué no se dieron cuenta de la crisis? Eso sería lo primero. Quería un gobierno que no es la autora de la crisis, es obvio, no es la autora de la crisis. Esto, como vos decías bien, Iván, y yo doy siempre el ejemplo de la familia que gasta mucha plata con la tarjeta de crédito y después alguien lo tiene que solucionar, y a veces las soluciones son bastante complicadas. Efectivamente. Y realmente me parece que por el otro lado, o sea, digamos, está el grupo del gobierno, por decir así de una manera, intentando ver cómo solucionan el problema. Yo tengo que pensar que están intentando ver cómo solucionan el problema. O sea, que después no lo logren y que a lo mejor no tengan la capacidad para lograrlo, es otro tema, claro. Después, obviamente hay una presión política, porque vos escuchás, por ejemplo, a un tipo como Milei, que es... pero Milei te dice, no, hay que cerrar todo. Obviamente vos no podés cerrar un país, y echar... 1 millón, o sea, dice. No le den que, más micrófono a un tipo como este. Bueno, pero le dan micrófono porque tiene rating. Porque tiene rating porque habla pavadas. Porque lo otro día que yo lo que comenté que me mataba de risa. Con el tema este de sus secciones de sexo. Es para reírse, pero sí, evidentemente. Es medio payaso. Es hora de que empecemos en este país, desde los medios también, a ver. Bueno, los medios no tienen noticias. Te digo sinceramente. Una vez alguien dijo. La televisión es un acto de cultura. Y dice, ¿por qué? Y porque cuando alguien en mi casa prende la televisión, yo me voy a otro cuarto a leer un libro. Bueno, a mí me pasa más o menos con Mero Cultura. Cuando pongo, yo tengo digamos, por un tema de trabajo y un montón de cosas, digamos, como que me siento frente al aparato de televisión, 7:30, 8, no, no antes. Claro. Y habla, capaz que me quedo hasta las 10, 11 de la noche. No, pero la verdad, te digo sinceramente, ya me aburrió todo, pero no porque hablen mal del gobierno y yo sea macrista, sino que ya estoy aburrido de ver ya, siempre los mismos no personajes se recicla, no se recicla. En un canal, en el otro. Y te digo la verdad, ¿ves a eso? Y como tengo Netflix, veo Netflix. Y está perfecto. Mira, estamos en Dialogando Juntos en este momento. Es un programa de base política de gestión 2020. ¿Por dónde estamos? En AM1100 Radio Estilo. Nuestros números de teléfono son los 4233-1590-4233-1323. En AM1100 Radio Estilo, Dialogando Juntos. Y voy a mandar un afectuoso saludo a todos mis colegas, los abuelos. ¡Ah, qué importante! Hoy es el Día del Abuelo, o de los abuelos, tanto mujer o hombre. Y bueno, le tengo que mandar un afectuoso saludo a todos quienes conmigo tienen la suerte de compartir. Y por supuesto, ya sea porque tienen... Hoy no tiraste el vaso de agua, pero estás llenando de agua igual, bombado. Se me estaba viendo. Pablo, ahí tenemos gente que nos está... Sí, mirá, mucha gente de ahí, Cristina, Silvina, nos saludan por Facebook. Uy, vamos todavía. Sí, Xiomara, toda la gente que nos saluda por ahí. Claro, un abrazo grande. Este programa sale por Facebook, creo que de la radio, y sale por Facebook. Por mi Facebook. Por el Facebook, Facebook, Facebook de la radio RPG. También. AM1100 Radio Estilo, también nos pueden sintonizar a través de esa vía, ¿no? De comunicación. ¿Vos tenías una casa aparte de la que vivís actualmente, o era de tu señora, o alguna casa que existía más o menos acá? Sí. ¿La pudiste alquilar? Sí. No te quiero preguntar cuánto la alquilaste, porque es una cosa muy privada. Si tuvieras una casa o un departamento en Puerto Madero... Como vos, Pablo. ¿Cuánto crees que podías alquilarlo? Hay números que uno, viste, son inimaginables, ¿no? Inimaginables, ¿no? Inimaginables, viste. Más en la situación que estamos van descubriendo. Nuestra, un amigo viviendo ahí. Nuestra ex-ella, como dice Borstein. Ex-ella. Ex-ella. Borstein, capo. En Puerto Madero tiene dos departamentos, por lo menos acá están hablando de dos departamentos. Uno era el que alquilaba Cristóbal López. ¿Sabes en cuánto lo pusieron en alquiler de vuelta? No. Lo están alquilando ahora, ¿no? $14,500 por mes. Pablo. Lo alquilé el mío, lo voy a alquilar. Ya está. $14,500 por mes. $420,000. Arturo, saca la cuenta. Ya lo sacaste rápido, pero... Sí. Esto era de Cristóbal López, que es junto a Cristina. Redondeó el dólar a 30, ¿no? Claro, está ahí más o menos. 28,60, viste, está cerrado. Ahora, lo que es increíble, que López... con su empresa Indalo, ¿viste? Indalo es la que misma que no le pagó a los trabajadores. Sí. Que armó todo el tiempo. Desde el 2012 a Cris le pagó $1,727,500. En alquiler. Ahora hay otra cosa increíble. Porque, viste, uno... Este país es, en ese aspecto... Porque, viste que te dicen... O alguna vez también, recomendando lo que me han dicho alguna vez, dice, mirá... El problema es que los viejos dejan de asombrarse. Porque los viejos dicen, ah, sí, ya lo sé, ah, me lo vas a contar a mí. Bueno, yo todavía soy un pendejo porque todos los días. Se está asombrando. Bueno, es el diario, escuchar la red y te asombrás. No te dejan esto es real, esto es real, esto no es Radio Pasillo, esto es real, 14.000. Ahora, lo más increíble del caso. Lo más increíble del caso, que Cristóbal López le pagaba a Cristina $32,500 por ese alquiler. Y ahí bueno. Le pagó el 1,727,000. Ojo, bueno. No es que le pagaba dádivas con eso. No. $32,500 por mes le pagaba. Cristina tiene aparte otro departamento, que lo tiene el... Pero es abogada, yo lo puedo comprar. ¿Eh? Pero es abogada, lo puedo comprar. Claro, una abogada claro. Exitosa. Sí. Tiene otro departamento que se lo alquila a la mujer de Sousa en $7,500, pero ya se vence el contrato, o sea que seguro lo van a actualizar. Sí. Pero bueno, Cristina, la socialista, ¿no? La izquierdista, la revolucionaria. Claro. La que estuvo, ¿te acuerdas que estaba en Vietnam? Que se había metido en un pozo donde los vietnamitas tenían para... Los vietnamitas hacían unos pozos que se tapaban y era cuando los yanquis... Nacional y popular. Ahora, por eso te digo, o sea, a veces vos ves este gobierno y hacen cosas que realmente te molestan o te agreden, porque hay un montón de cosas que todos podríamos opinar como el gobierno debería haber encarado su gobierno de otra manera. Opinamos con el diario del lunes, que es fácil, ¿no? Claro. O sea, todos podemos decir ahora, cómo podía haber hecho Sampaoli para que la selección sea campeón del mundo. Claro. Hay que estar en la cancha, hay que ser Sampaoli, hay que saber cómo va a jugar el otro. Bueno, ahora, cuando vos ves, y después te enterás de estas cosas, vos decís, porque además vamos a ser honestos, esta guita sale de la obra pública. Este $1,750,000 sale de la obra pública, porque es lo que Cristóbal López, quizás él no es la obra pública, pero es todo lo demás, sí. Cosas raras que hizo, casino, pero... todo el grupo Indalo. Estaban todas. Toda esa guita era una forma de devolver plata. Eso es insólito realmente, ¿no? Y... no sé, no tengo retorno. Yo sé que no tengo retorno, Mario. Salvación. No tengo vuelta. No importa, no importa. Si vamos a ver, nos escuchamos igual. Encima, allá, hay internet, ¿no es cierto? No sé, no hay problema. Ahora, eso es lo que pasa. Eso es lo que nosotros, digamos, como agrupación, yo hace, como dije, mirá, el 24 de julio hizo 40 años. ¡Wow! Tengo esas vistas, viejo, ¿eh? Hace 40 años que me mudé. A Longchamp. Justamente llovía, como ahora, hacía más frío. Estábamos haciendo la mudanza. Cuando yo estaba haciendo la mudanza, estaban colocando el parqué del dormitorio. Mi suegro, que colaboró muchísimo conmigo, con nosotros, estaba colocando la cerámica del baño. Es un viejo medio parecido a vos, así medio. Por lo viejo. Por lo viejo. Por los arcas. No. Por mí, digo yo. Sí, pues siempre andaba mirando alguna minita. Pero bueno. No, yo no, pará. La cuestión es que... él tiene que decir, tac, pídele a Pablo. En ese momento, hace 40 años, de mi casa hacia adelante, era todo campo. Llegabas a Florencio Varela. Yo vivo en la calle Sarmiento. Pero después está la cancha de fútbol y después se llenó un montón de viviendas precarias, barrios precarios. Pero en ese momento no había nada. De hecho, yo iba cuando mis hijos tenían 3, 4 años, un poquito más, 5 años, iba con algunos vecinos, hombres, dueños, padres de algunos varones también, íbamos a pescar al arroyo las piedras. Caminando. Sacaba azulejitos, esa pavada, que los pibes se divertían. Pero yo de esa época hasta ahora, vivo a 7 cuadras de la estación de Longchamp. Sigo sin agua, sin cloaca. Tengo gas de casualidad, porque no sé qué pasó con el gas. Ahí te tengo que contradecir, porque hoy pasé por la esquina de tu casa y había agua, no sabía por dónde pasar con el auto. Agua, sí, bien. Sí, ese agua hay, es verdad. Pero no hay, hace 30 años. Claro. Y la provincia, sacando ese pequeño periodo que nombraron acá de Armendáriz, la provincia siempre lo gobernaron los peronistas. Sí, señor. Y el mismo distrito más todavía. Acá siempre. Acá siempre fue. Por ahora. Exacto. Bueno, por ahora, vos lo decís. Es muy difícil todo este tema. Pero realmente, yo cuando digo hace 30 años, que depende cómo mides la situación, a pesar de trabajar yo y haber trabajado mi señora, estamos por debajo de la línea de pobreza. Porque vos sabés que una de las condiciones de no ser pobre es tener una de las condiciones... es tener agua y cloacas. Es una de las condiciones. Después, tipo de vivienda, que si trabajas, no trabajas. Pero realmente es... es por la marginalidad. Se van ampliando los márgenes, el margen central, se van ampliando los márgenes de acuerdo a los a qué puedes acceder, a qué beneficios sociales, económicos y culturales puedes acceder, justamente. Bueno, vos diste la clave. Yo siempre digo que el problema de Argentina tiene varios problemas. Algunos son endémicos. Pero... uno de los problemas que tiene Argentina, que tiene que resolver, es el tema de la educación. O sea, ahora más allá de que la educación es algo mucho más grande que una huelga de maestros, porque la educación, o sea, yo justamente tengo dos sobrinos que son, uno es profesor y otro es maestro. Y a veces hablando con ellos, le digo, si te dan 3 veces el sueldo que ganás, el problema de educación en Argentina no se resuelve. No, para nada. Porque no es un problema de sueldo, es un problema de sueldo. Entre otros, claro. Claro, es un problema y sí, más profundo. Más profundo, y entran un montón de cosas. Pero, por ejemplo, me parece extraño, no sé dónde debe suceder eso, que los docentes hagan 72 horas de huelga, ¿cómo van a hacer? Me parece un despropósito. Es tremendo. Porque la otra vez hubo una marcha federal que terminaba, no sé, un sábado, pero el viernes no hubo clases. Yo entiendo que los maestros tienen que protestar, porque el sueldo es bajo el de los maestros. Sí, pero hay mecanismos. Hay un montón de gente. El otro día, justamente, estaba viendo Intratables, y hay una chica que es trans, no sé cómo se llama. Una gordita. Sí, sí. Y ese día estaba... estaba en la radio con... Cuando hablé de chicas trans, ya vos te sabes. No, Pablo, no podemos salir así al aire. Hay mujeres, hay gente grande. Estás quemando mal. Estamos en AM1100. Escucha a mis hijos, no puedo estar reunido con alguien. Hablá de chicas trans, sí, la tengo. 4233, 1590, 4233, 1323. Mario, te hago una propuesta. No sé si Francisco tendrá algún temita musical en punta por ahí como para poder amenizar un poco. Le recordamos que estamos en AM1100, Radio Estilo. Agolpando razones en el buche de una vida desafinada. No se olvide, las certezas nunca han desplegado alas. Cheers. Volvimos en AM1100 Radio Estilo. Les recordamos, estamos todos los jueves de 19 a 20 horas y que nuestros teléfonos son 42 33 15 90, 42 33 13 23. Le queremos enviar saludos también a Marcelo Urta, consejero escolar por Cambiemos, que nos estuvo... Saludos a Ernesto Escobar, muchacho que... Ernesto Escobar, grande, no, Titi. Saludos siempre, sí que... Vamos, Titi, todavía. Y también Rodrigo Abajo, que estuvo con nosotros el jueves pasado y, bueno, después estuvo poniendo... dándonos like, como dice. Claro, dándonos like y bueno, y llamó por teléfono también, llamó a la BPG y saludándonos y contándonos algunos de los proyectos que están en carpeta también, así que bueno, son todos los amigos. Deporte, ¿tenés algo de deporte? No, Pablito. Estamos medio parados, el mundial se acabó todo. 7-0, River. Era un trámite. Rojo, 8-0. Pobrecito, la gente, no sé qué sé yo. Y no le dio las camisetas, lo que no, una vergüenza, sí, una vergüenza. 22 camisetas le dieron. Después salieron a decir que le habían dado 22 camisetas. Y bueno, ahí estamos. Bueno, hoy a pesar de la lluvia y de todos los avatares del tiempo, el doctor Regazzoni no frenó su recorrida por los barrios. Estuvo en Barrio La Cumbre, estuvo también en Barrio Lindo, también estuvo en Arseno, en varios lugares. Hizo caminata en el medio del agua, en el medio del barro. Así que reconocimiento para el doctor que sigue su andar, a pesar de que estuvo una semana, la semana pasada estuvo con su tema de salud complicado. Bueno, ya esta semana estuvo un poco mejor y salió por las calles de Brown. Es la semana pasada, el jueves de la semana pasada, estuvo en el Parque Industrial, ¿no? En el Parque Industrial estuvo en una reunión de la comisión mixta. ¿Podés contarnos algo al respecto? Bueno, no fue el protagonista él. En realidad estuvo acompañando una comitiva. Había gente del Banco Provincia, había gente de desarrollo de Almirante Brown también, sí, sí, sí. Fue, digamos, mixta, por decir así, no era solamente gente del gobierno. Obviamente los funcionarios que estaban de la Secretaría de Producción escucharon un poco el reclamo de los industriales, más o menos en un salón de una empresa muy grande y muy buena que hay en el Parque Industrial, Henrup. Es una empresa de conectores eléctricos y todo eso, muy muy buena empresa, muy linda empresa. Estuvimos en un salón que tienen, un salón enorme, te digo que más de un club debe envidiar ese salón, y estuvo Regazzoni junto con gente del Banco Provincia, del gerente del Banco Provincia acá de Bursaco. Sí, el que está en la entrada del parque. Sí, que depende de la... Claro, de Bursaco. Después tuvo gente a nivel Banco Provincia, después hubo gente del Ministerio de Producción, sería el tercero después del ministro de Producción a nivel nacional. Bueno, gente de Unión Industrial, y ya te digo, más o menos calculo que eran 45 o 50 dueños de empresa que había aproximadamente. Entonces sos vos. ¿Eh? Entonces vos también estás vos ahí. Yo estaba, era un espía. Bueno, respecto a eso que estás hablando, estuvimos la semana pasada un encuentro con la gente del Banco Provincia, justamente, que depende de la sucursal de Bursaco. Estuvimos en Gleu, en el centro de jubilado Gleu Vive. Hubo mucha gente porque se están financiando, están dando créditos a microemprendimiento. Y así que no se necesita ser monotributista, no se necesita tener determinados requisitos engorrosos, ¿no? Siempre hay algunos requisitos que cumplir. Crediticios. Pero son bastante accesibles y ahora dentro de un mes se va a volver a hacer ese encuentro porque justo ese día llovió mucho y Gleu... Es muy difícil moverse cuando llueve mucho, no podía salir la gente de las casas. O sea, no llegó el asfalto todavía a esa zona. No, todavía no llegó. Y bueno, el mes que viene seguramente se va a estar haciendo otro encuentro. Estuvo el señor Hernán Martínez y le dijimos si podíamos hacer otra reunión informativa. Se anotó mucha gente ese día para poder acceder al crédito. Y dijo que no hay ningún tipo de problema, así que lo vamos a estar anunciando seguramente por el programa, donde se va a hacer en ese centro de jubilados que es precioso, tiene un salón, tiene dos salones, que también dicho sea de paso, se puede alquilar para fiestas, para algún evento. ¿Y cuál especial es la dirección? Es Becker 657, es a la vuelta de la escuela media 3 de Gleu, a media cuadra del subcomité radical. Es bueno porque muchas veces esos clubes suelen salvar las situaciones de muchos cumpleaños de 15, más que nada. Sí, sí, sí. Que sí. No pueden alquilar un salón porque el salón obviamente tiene su valor y esos clubes generalmente le dan mucho más barato salones. Porque a ellos les sirve también porque tienen costos fijos que mantener. Pero bueno, sí, bueno, yo te digo, acá en la reunión que estuvo en el Parque Industrial se trataron un montón de temas, son temas bastante técnicos o económicos o muy de empresas en términos generales. Se pidieron muchas cosas, pero nada, todo bien, fue una reunión amena. Nadie le dijo muchas gracias por la gestión, te digo eso, nadie le dijo muchas gracias, pero los industriales, que son empresas que hay en el parque, como decía alguien, a veces cuando se hace un acto político, van micros colectivos y se llena con una determinada cantidad de gente. Ahí los que fueron, de alguna manera, son colectivos que tienen sobre su espalda entre 40, 50, 100, 200 personas. Claro. Trabajando, mismo en la empresa donde yo estoy. Importante. 40, sí, sí. Donde yo trabajo, que es una empresa no muy grande, y 48 personas trabajando. Sí. Entonces cuando los empresarios le dicen, muchacho, la cosa está mal, vamos a tratar de mejorar esto, ¿qué opinas? Y escuchan ellos, después esperemos los resultados, ¿no? Claro. Pero escuchan ellos, y bueno, es importante porque afecta a mucha gente. O sea, en definitiva, una industria, si le va mal o le va bien, obviamente el industrial se ve muy beneficiado. Y es uno de los tres pilares que tenemos en la economía. Pero la gente que trabaja ahí, o la posibilidad de incrementar la gente que trabaja ahí, ¿no? Porque yo digo, vos le podés dar todos los beneficios que quieras a un empresario para que tome gente. Todos los beneficios le puedes dar. Si no tiene producción, no va a tomar gente. Efectivamente. Bueno, entonces, pero eso hace a un montón de medidas económicas. Por ejemplo, estaba la gente, para dar un ejemplo, ¿no? Ellos hacen estructuras metálicas para la construcción en seco. Ajá. ¿Mm? Sí. Esas estructuras metálicas, que son las que va el Durlo, por decir así, claro, la marca, pero ellos no son Durlo. Esas estructuras metálicas tienen una certificación por ir a ISO, porque bueno, puedes hacer algo y después se te viene abajo. Y la queja es por qué entran productos importados de China, exactamente igual que lo que hacen ellos, una fábrica enorme, la fábrica. Da el nombre, sí. Entra, no tiene sentido, pero entran productos importados de China. Sí, sí. Vos cuando entra un producto por la aduana, tenés canal verde, canal rojo. Canal verde es automático. Canal rojo demora y hay que hacer las revisiones. Es que toda la papelería que tenés, van y hasta cuentan la cantidad de piezas que trajiste. Y si son exactamente iguales. Para eso hay una especie de sorteo en el cual, como viste, cuando vos, no sé si alguno tuvo la oportunidad de viajar afuera, cuando vos venís con las valijas, tocas un botón. Si te suena la chicharra, tenés que abrir la valija. Si no, pasás. En general, a uno cada 10. Al voleo, por decir así, ¿no? Pero ellos no pueden entender cómo una empresa que ellos tienen que certificar todo, permanentemente, todo lo que hacen, que sale mucha plata, ¿eh? ¿Cómo puede ser que una empresa que trae lo mismo que hacen ellos, chino, pasan por canal verde? No tiene que certificar nada. O sea, teóricamente por certificó. Por ahí le toca, pero no, casi pero nunca. Teóricamente sí. Certificó. Se entiende que certificó, pero ¿cómo lo comprobas? Acá les haces un montón de... O sea, te digo un ejemplo de la gente esta que se quejaba. Claro. Y así hay con la gente de Banco Provincia lo mismo, con las tasas del 40% y del 20%, y un montón de cosas que son muy técnicas, no vale la pena. Pero fue interesante. Por lo menos, si prestaban atención, aparentemente anotaban los problemas que tenía la gente y tratan de llegar a... O sea, algunos, ¿sí? Claro, hay muchas cosas que son burocráticas, están en un escritorio una persona para poner un sello y ese sello es como oreja sordo, pone ese sello y sin embargo sigue estando esa persona y ese sello sale a lo mejor 15 mil pesos. Claro. ¿Te das cuenta? Claro, entonces, bueno, está bueno que se escuche la voz de la gente, como hay que escuchar la voz de los trabajadores, de educación y todo lo demás. De todos los sectores. Estamos en AM 1100 Radio Estilo todos los jueves de 19 a 20 horas. Este es un programa de base política de gestión, dialogando juntos. Y tenés algo que estoy viendo ahí, que es el tema de la seguridad provincial de la provincia. Un artículo que salió justamente, que dice la saturación policial en provincia. O sea, salen a la calle 12.000 policías para combatir a los motochorros en el conurbano bonaerense. Supongo que no solamente son los motochorros, sino será el delito en general. El despliegue de los efectivos será en las zonas más calientes de la provincia. Habrá, perdón, operativo sorpresa. La provincia prepara un fuerte operativo para combatir la inseguridad en el conurbano bonaerense. Reasignarán a más de 12.000 policías en los lugares más calientes del distrito para luchar contra los delitos. Bueno, vuelvo a insistir, un total de 12.301, acá lo hago más preciso, se concentran de imprevisto en diferentes zonas de los 27 partidos del conurbano y La Plata, en procedimientos que combinan efectivos en la calle, patrullajes, operativos sorpresa, en el plan de seguridad. El gobierno refuerza la presencia policial en el conurbano. El ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Redondo, lo realiza para reforzar la presencia policial en los distritos, bueno, se repite, también para gestiones para que el gobierno nacional asigne una mayor cantidad de gendarmes. Según el gobierno, hay 6.000 efectivos de fuerzas federales asignados al territorio bonaerense. Entre agosto y diciembre, igualmente enviarán al conurbano 1.000 gendarmes extra que actualmente custodian objetivos críticos. Ahí viene el despelote con el tema de las Fuerzas Armadas. A la espera del anuncio, se espera que los operativos duren en principio un mes, luego se evaluarán los resultados y en caso de ser satisfactorios seguirán las tareas de saturación policial con rotaciones en las zonas elegidas para hacer la prevención. O sea, van a rotar. La idea de cuando haces una rotación es intentar de que no se hagan socios del delito. Claro, claro. Cuando claro. vos sumás policía que no local. Se hagan amigos. Claro, sí. Cuando vos sumás policía local, policía provincial, gendarmería, al tipo que roba le sale muy caro cometa. Por un lado. ¿Te das cuenta? O sea, probablemente el narcotráfico no tenga tanto problema, pero el ladrón común, sí, digamos, igual para que vive en la zona, tener que dar a tres cometa. Hay otro tema también, no solamente la cometa, sino que al haber dos o tres fuerzas distintas no saben si el otro va a cumplir con el rol que tiene que cumplir de la manera que corresponde. Pablo, tenemos amigos que nos están viendo. Sí, Darío. Marisol, una abuela de geriátrico. Ah, muy bien. ¿Cómo se llama? Marisol, se llama. Marisol, un saludo de acá, Y vos con el teléfono ya está. Yo estaba viendo otras cosas en mi teléfono. Saludos para Carlos Bonardi, que nos debe estar escuchando, sí, nos sí, escucha sí, siempre. Claro, así siempre. Y es muy autocrítico, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí. Mete cada cachetazo. Ah, sí, no te puedo creer. Sí. Carlos, aflojó un poco, Carlos. Sí, es muy autocrítico. Digamos, por ¿no? lo general los Carlos son muy exigentes. ¿Ah, sí? Sí. El amigo los Francisco Longues, no tanto. Longues es ese. ¿Longues es uno de ellos? Longues no, es no, muy no, exigente. Sí. Una buena persona. Anduvo por la rugada, Longues. Sí, lo vi. Estuvo defendiéndolo al Presi. Fue exclusivamente para eso. A defender a Mauri, vamos. Se comió una hora y media de cola para pagar la entrada. Un saludo para el director de salud de la BPG 2020. Qué grande. Bueno. Hoy anduvo por casa, estuvo trayendo algunos medicamentos también para gente que estaba necesitando, porque la BPG no es de conseguir medicamentos, pero a veces nos piden y bueno, hacemos el intento y algo se va consiguiendo. Le mandamos saludo también a Yolanda. Que es mi tía Yolanda, que vamos a verla. Nuevo miembro de la BPG 2020 también. A Natalia Sánchez, vamos a ir a verla. Natalia Sánchez de San Vicente. El tema de Natalia Sánchez en San Vicente, que es Partido Fe ya, ¿no? Es Partido Fe. Es concejal en San Vicente y ocupa un cargo muy importante en las 62 organizaciones. Tenemos una muy buena relación con la BPG, con ella y con el Partido Fe. Y bueno, mañana vamos a ir a visitarla, vamos a ir a... hace mucho que no nos vemos y algún asesoramiento que estamos necesitando y que ella es la persona indicada que nos va a poder... También a Maril Sáez Guinoa, directora de Salud de Quilmes, que también ha mandado un fuerte abrazo, que todavía no conoce al grueso de la agrupación, pero en cualquier momento va a venir por Brown para conocernos. También quiero desmentir todo lo que Mario dijo en el bloque anterior sobre Pablo. O sea que hay un montón de llamadas. Sí, mucha gente. Estoy enganchado. Estaba hablando en el bloque anterior. Lamentablemente, no me acuerdo el nombre. Viste, hay una diputada kirchnerista que la nombró Cristina. Es una morochita que estaba en 678 y quedó como diputada. Estuvo ahí con Del Moro en ese programa. Seguro que de ella no te acordás. No, la verdad que no me acuerdo. Y esta chica, que te digo que estaba ahí, había un muchacho del Polo Obrero. Y cuando estamos hablando de los ajustes que realmente tienen que suceder en Argentina... esta chica le hizo una pregunta muy interesante, tanto al del Polo Obrero como a la diputada. que la hirió, porque no es culpa de ella en especial, pero le dijo al del pueblo obrero, ¿cuánto ganas vos en la cooperativa? ¿Viste? Tiene cooperativa. ¿Cuánto ganas en la cooperativa? 7.000 pesos. Dice, y vos como diputada, y más de 100. La mandó al frente. Y bueno, no tiene no por es... qué preguntárselo, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que lo que está hablando es el ajuste de la política, estaban hablando. Entonces, como el ajuste siempre lo hacemos nosotros. Entonces. Sí, Lucas. Claro, lo como que el pasa, médico de la Cañuela, ¿no? Más de 100, claro, ¿eh? Más de 100 lucas. Más de 100 lucas. A ver, el tema... Arrancan en 115, el otro día sacaron... Esto es como ir con un Mercedes-Benz 380, más allá que tengas miedo que te lo roben, a una villa donde la gente no tiene para comer la basura y vos vayas y, ¿viste? Sí, sí. Igual los problemas son más de fondo que está bien, pero si un diputado, de pronto, hace un diputado provincial, nacional, un concejal y todo lo demás, dice, bueno, muchachos, vamos a ganar 4 salarios mínimos de un docente, que creo que el Partido Socialista lo había hecho. Yo creo que como ejemplo es muy bueno. O sea, a lo mejor todo eso es menos que este $1.750.000 que le dio López a Cristina. Claro. Te motiva, obvio. Pero la otra vuelta también estaban entrevistándolo a Cobos, ¿no? Y Cobos dona todo lo que recibe el Estado, lo dona a distintos lugares que él nombró y todo. Entonces, yo digo, la otra vuelta un periodista decía, nosotros tenemos que decir todo lo que está mal, pero lo que está bien también tenés que decirlo, porque si no lo que haces es le metés fichas en la cabeza a la gente. Entonces vos tenés que mostrar otro tipo, que lo obligás a decir que el tipo dona su sueldo. Y primero que no tiene por qué donarlo, primero. Claro, por eso es su sueldo. En todo caso, que se elegís de otra manera para que el tipo en vez de ganar 115 gane 50. 50. Entonces, bueno, pero a ver, así como vos tenés que convencer a una persona, o sea, durante el periodo anterior hubo, cuando había acá una lluvia de dólares y hubo un periodo de bonanza, sí. La gente se llevaba con un crédito de ANSES, se llevaba un aire acondicionado sí, a pagar sí. en 48 cuotas sí, sí. de sí. 300 pesos por mes. Efectivamente. En un momento determinado, casi ese tipo era el culpable, pasó a ser el culpable de que no hubiera energía eléctrica. No, pero es así. Sí, es así. Es bueno, entonces, vos tenés que hablar. Porque obviamente la gente tiende a la comodidad. Sí. No cabe la duda. Obvio. Y si vos le decís, mire, muchacho, la luz es gratis, no hay ningún problema. Y yo te voy a pagar esto 400 pesos por mes, 500 pesos por mes, pero las cuentas eran más o menos esas. Sí, sí. Porque en esa época los aire acondicionados salían 3.000 pesos, 4.000 pesos. Entonces, vos está todo bien. Y de pronto te digo, no, mano, vos tenés 3 aire acondicionado, vos sos el imperialismo yanqui en persona. Claro. Entonces, yo creo que para convencerlo de eso, que obviamente el convencimiento fue cachetazo y cachetazo con la tarifa, bueno, pero vos decís, mira, vamos a hacer una cosa. Vos ponés el aire acondicionado en 25 grados, no prendas todos los aires a la vez, y yo, en vez de ganar 120.000 pesos, voy a ganar 50. ¿Te das cuenta? Entonces, estoy de acuerdo con vos. Entonces, ahí es un ejemplo de la política. Pero de toda la política tiene que hacerlo, ¿eh? Estoy de acuerdo con vos, pero no estoy de acuerdo que en un medio televisivo se exponga de manera pública lo que gana un diputado. Porque más con la sensibilidad que hay ahora en la sociedad, que tiene razón estar sensible y todo lo que quiera. Pero exponer lo que gana un tipo me parece de muy bajo. Aparte, querés enterarte... ¿Pero por qué está mal lo que gana un diputado? Que vos decís que está mal que se exponga lo que gana un diputado. ¿Cuál es el motivo? No, que lo expongan en la televisión. En televisión. Pero está bien, en televisión te pregunto, ¿cuál pero es el no motivo? El motivo es este, que sale el tipo, muy mal. Claro, por un... Bueno... lo que diga es el diputado ganar menos, no decir no, el sueldo. No, pero yo lo que voy es a lo siguiente, que no digan lo que gana el tipo, pero también para salvaguardar la salud del tipo. Sale de ahí, vienen, los increpan, le tiran piedra. La sociedad, el otro día le pegaron un piedrazo a un muchacho que hizo mal, estacionó el auto en un lugar que es para discapacitados. ¿Y por qué tenés que ir y pegarle un piedrazo? Está bien, el tipo hizo mal, llama a la policía. Bueno, los hechos de violencia entonces, no son. Obviamente, en ningún caso. Es que esto puede generar eso. Si querés enterarte cuánto gana un diputado, entonces, te metes en la página oficial o te vas a ANSES y que te va Porque si no, que el periodista diga cuánto gana él también. Mirá, los periodistas, en términos generales, salvo raras excepciones, porque no son todos iguales, van y le preguntan a la mamá de un pibe que mataron, una piba que violaron, sí. ¿Cómo se siente? Sí, son unos imbéciles. Pero bueno, creo que ya nos tenemos que ir. bueno, nos vamos despidiendo. Seguimos la discusión la semana que viene. Esto fue Dialogando Juntos. Es un programa de base política de gestión. Estamos en AM1100 Radio Estilo. Gracias, Francisco. Y será hasta el jueves que viene. Hasta el jueves que viene.